billete te hacía creer. Dinero, dinero, maldito dinero, me robaste lo que más quería. Dinero, dinero, maldito dinero, por seguirte perdí mi alegría. Ahora todo vale si deja ganancia, ya no hay lugar para el corazón. Cambiaste besos por conveniencia y yo pagué el precio de tu ambición. Se metió entre los dos, compró tu tiempo, compró tu fe. Yo fui quedando fuera de tu mundo mientras el billete te hacía creer.